mi Radio Caricia no lo cambio del dial. Porque escucho las primicias en el mercado y mi hogar. Radio Caricia está en tu corazón. Diga lo que digan, la mejor de la región. 107.5, la que se escucha más. Radio Caricia está buenísima. 107.5, en Tarapoto se escucha más. Radio Caricia está buenísima. Caricia, Radio Caricia. Fin de semana. Fin de semana. En el fin de semana quiero bailar. En el fin de semana quiero gozar. La radio que no te deja solo. Con la mejor cumbia y el sonido que atraviesa la ciudad de punta a punta. Con los mejores programas y tus locutores favoritos. Por eso, este fin de semana, baila, diviértete, escuchando la mejor Radio Galicia. 107.5 FM, está buenísima. Síguenos en Facebook, en TikTok, Instagram y en todas nuestras redes sociales. Somos Radio Galicia Tarapoto. noticia. Esta es la temperatura de la hora. 28 grados centígrados. Esto fue la temperatura de la hora. Gracias a Cerveza Cristal. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Radio Caricia. Y si justo hoy te quedas sin megas y te pierdes el chisme del grupo o ese mensaje que hace reír a todos, tranqui, cámbiate a ¡Prepago Chévere! De Claro y recibe más de 4,000 megas al mes y WhatsApp ilimitado por 3 días, solo recargando 5 solcitos mensuales. No te pierdas de nada, porque juntos todo es más chévere. Vale, para prepago hasta el 30 de noviembre de 2024. Para recibir el bono de 48 GB por un año debes realizar una recarga mínima de 5 soles dentro de los 30 días de activada la línea. El saldo del bono no consumido durante su vigencia no son acumulables. Más en claro.pe/prepago. Ahora soy más trome que nunca. ¿Por qué? Porque también soy la trome del aroma y el lavado. ¡Qué rico aroma! Así, así. Mi detergente trome con aroma mejorado. ¡Qué rico aroma! Así, así. Con encanto floral y fresco limón. Prueba tu detergente trome. Calidad garantizada a un sol. Precio sugerido trome 130 gramos. NSOH02369-23PE. Nuestra energía no se detiene. Vulcano Gas. Pídelo al 525-324 o las 24 horas en los racks de Shilka y Grifo y tiendas promo. Vulcano Gas, calidad que te da más. Vulcano Gas, ahora a 46 soles. Casera, casero. Somos Camisas Benjeans. Modelos exclusivos. Ya estamos aquí en Tarapoto. Tenemos novedades para primavera-verano 2025. Como camisas oversize, hawaianas, lino, algodón tafeta, seda francesa, jeans y mucho más. Estamos en todo el Perú con su tienda principal en Lima. Ubicado en Jirón Ayacucho 1069. Interior 3050, tercer piso. Centro comercial El Zapatón. Y su sucursal en Jirón Sebastián Barranco. 1556, interior A301, tercer piso, Centro Comercial El Paraíso de Gamarra. Escríbenos al WhatsApp 988-804-569. Somos Camisas Benji, modelos exclusivos en todo el Perú. La Pesca, barra cevichera, especialidad en pescados y mariscos, ceviche, leche de tigre, variedad de causas, arroz y chaufa de mariscos, refrescos, bebidas heladas, cervezas. Vamos a La Pesca, barra cevichera, y note la diferencia, con atención a uno para nuestros clientes. Estamos en Girón San Martín 1300, Partido Alto, Tarapoto. A mí Radio Caricia, no lo cambio del dial. Las primicias en el mercado y mi hogar. Radio Caricia está en tu corazón. Diga lo que digan, la mejor de la región. 107.5, la que se escucha más. Radio Caricia está buenísima. 107.5, en Tarapoto se escucha más. Radio Caricia está buenísima. Thank you. sin decirme adiós.